8 de la mañana, 20 minutos en todo el país. Como cada día de la semana, nos preparamos para recibir al periodista Andrés Pellegrini y conocer la información deportiva. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Brian, para vos, para la audiencia, que estamos muy bien, compartiendo la mañana, este día martes, lo que quedó de la tercera fecha del torneo clausura 2011. Huracán y Arsenal terminaron igualando 1-1. Comenzó ganando Huracán con gol de Cámpora, luego Óbolo fue quien convirtió para Arsenal. Esta situación le permite a Arsenal salir de la zona conflictiva de los promedios. Huracán está complicado, está en zona de riesgo. Mientras tanto, Tigre le ganó a Newell's 1-0. De esta manera, el conjunto está teniendo la chance de estar en zona complicada también, pero un poco más complicado están Independiente y River, de acuerdo a cómo han quedado las posiciones. De esta manera se cerró una nueva jornada del fútbol argentino que había comenzado el viernes, que tiene Olimpo y River líderes con 7, Lanús y Racing tienen 6 junto con Estudiantes de La Plata, y con 4 puntos una larga lista integrada por Godoy Cruz, San Lorenzo, Gimnasia, Colón, Arsenal, Banfield, All Boys, Tigre, Boca Juniors son los equipos que comparten este puesto dentro de la tabla de posiciones. Un bien campeonato. River, ¿eh? ¿Cómo? Bien River, ¿eh? Sí, es puntero, no, pero no me dice nada, me habla de la promoción, pero no me dice nada. ¿Qué quiere que le diga? Y bueno, están los dos sectores. Estamos punteros. Bueno, estamos punteros. Siga, bueno. Tranquilo, que con ese equipo no creo que vaya demasiado lejos. Bueno, ustedes no pueden hablar. Dale, bueno, continúe. Por favor, quédese tranquilo ahí, festeje. Mientras tanto, 3 fechas puntero, vamos a ver cuánto dura, pero igualmente está muy complicado, lo mismo que Independiente, ¿eh? Así que tranquilo. Mientras tanto, esto sigue con la cuarta fecha a partir del viernes precisamente. El orden de partidos todavía no confirmado, pero van a jugar All Boys San Lorenzo, Gimnasia Estudiantes, Newell's Huracán, Racing Olimpo, Godoy Cruz Colón, Banfield Lanús, River Argentinos Juniors, Vélez Arfiel Boca, Quilmes Tigre, Arsenal Independiente. En el marco del torneo argentino B, Racing logró una buena victoria, más allá de que no jugó bien. Derrotó a Liniers de Bahía Blanca 2-1. A los 3 minutos de la segunda parte, Giamarchi de penal puso la ventaja inicial para Racing. A los 23, Julio Acosta, también de penal, el 1-1 parcial. 4 minutos más tarde, a los 27, Cristian Pereira desniveló para Racing, que de esta manera ocupa el cuarto lugar, pero acercándose al lote de liderazgo. Alvarado quedó con... Bueno, ahí perdíamos la comunicación con Andrés Pellegrini. Estábamos hablando del fútbol, a ver si podemos recuperarla. Mientras, te cuento... Bueno, actualizamos datos del tiempo. Mientras retomamos la comunicación con Andrés Pellegrini, se nos cortó la comunicación telefónica. 16 grados, 8 décimas. La temperatura actual, el cielo está nublado con neblina aún a esta hora de la mañana. La visibilidad es de 100 metros. Escasa visibilidad, la humedad es del 98%, la presión 1.005 hectopascales, el viento del noreste a 22 kilómetros la hora. Para tener en cuenta la corta visibilidad, para aquellos que anden circulando en automóvil o en algún vehículo, precaución. Bueno, ahora sí retomamos la información con Andrés. Andrés, ahora sí. ¿Qué tocó? ¿Que se puso nervioso o algo? No, yo no. Yo acá no puedo tocar nada. De este lado no se toca nada. Hable con Yarro, si no. Bueno, muy bien. Decíamos, Alvarado quedó como líder con 32, 28 para Independiente de Tandil, 27 para Liniers de Bahía Blanca, Racing 26. Están encerrados en 6 puntos los 4 equipos buscando la clasificación. Grupo Universitario 22, 21 puntos para Bellavista y 16 para Ferro Carril Sud. En la próxima jornada Racing será local ante Grupo Universitario. Probablemente se juegue el sábado desde las 21, por lo menos es lo que está programado. Veremos si el procede da lugar a esta determinación. Independiente jugará con Alvarado, Bellavista Liniers, queda libre Ferro Carril Sud. Queda agregar que Ferro y Racing estarían jugando el martes venidero desde las 18, teniendo en cuenta el feriado del martes. En principio el partido se iba a jugar el viernes en horario nocturno, pero hay una cuestión básica que por cuestiones de seguridad es poco probable que coprocede el autorice. Ajá. Volviendo al plano de la Copa Libertadores, Godoy Cruz estará recibiendo a Peñarol de Mar del Plata en esta jornada. Será desde las 20:15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Televisa Fox Sport en vivo. El árbitro de este encuentro será Paulo Oliveira de Brasil. El equipo Tomba irá a la cancha con Torrico, Russo, Sigali, Nicolás Sánchez y García, Carlos Sánchez, Olmedo, Rojas y Villar, Miranda y Ramírez, los dirigidos por Jorge da Silva. El equipo uruguayo con Sosa en el arco, González, Valdés, Gustavo Rodríguez y Diego Rodríguez, Domingo, Freitas, Corujo y Mier, Pacheco y Olivera, el técnico Diego Aguirre, noche de Copa Libertadores con la presencia de Godoy Cruz, que hasta aquí ha comenzado bien. En tenis, la novedad, Juan Martín del Potro sigue avanzando, está en el puesto 89, realmente para destacar. También, bueno, lo de Gisela Dulco, que tras ganar su torneo en Acapulco, estaba 73 y ahora aparece en el puesto 56. Otro tema es la preparación para el compromiso de Copa Davis, arranca este fin de semana frente a Rumania, la ilusión del grupo argentino que va a jugar en el Parque Roca. Ya ayer comenzaron con los trabajos, pensando en lo que será este arranque. Juan Ignacio Ochela y Eduardo Joan fueron quienes comenzaron con los trabajos preparatorios. Bueno, se van a sumar Jean Albandián, que es otro de los singlistas, con idea de Juan Mónaco también de hacer los trabajos previos para encarar esta instancia. Por último, en automovilismo, se viene una nueva competencia el próximo fin de semana del turismo de carretera. La novedad en el TC Pista es que Agustín Herrera va a estar compitiendo, se va a hacer presente en la segunda prueba, con el Dodge que utilizó Sebastián Ciprés en las dos últimas competencias de la temporada 2010. Lo curioso es que Sebastián Ciprés iba a debutar con este vehículo, este Dodge, en la primera del año en Buenos Aires, cosa que marajó, bien digo, cosa que no sucedió por cuestión presupuestaria, y ahora el otro piloto de la barrida, Nicolás Herrera, será quien conduzca este vehículo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, completísima toda la información. Muy bien, Brian, nos encontramos mañana, un abrazo y siga festejando por ahora. Bueno. Va a durar poco, ¿eh? Cosa que usted no ha podido hacer aún. Bueno, por favor. Hasta mañana, Andrés. Chau, chau, le doy un consejo. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea a través de la 90.